ya, ya, ya, yo te voy a sepultar. La ra, ta, ta, ra, mi sonido lo hará. Tu sangre beberé, de tu cara lo haré. Yo voy a... ¿Qué? ¿Acaso no te gusta? ¿O es que yo no te agrado? Siento no tratarte como diosa, eso es lo que quisieras que yo haga. Pienso que no eres tan perfecta como todos tus súbditos. Lo siento, no soy de azúcar y no soy dulce para ti. Por eso tú siempre me evitas, debo ser muy inconveniente para ti. Soy tu problema, sé lo que piensas, que no soy una persona feliz. Soy tu problema. No, debería justificarme, lo sé, pero no, jamás lo haré. Siento ser una carga, yo sé que es así, pero yo no debo ser la que se reconcilie, no. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué debo hacer yo? No sé qué hacer. ¿Qué es lo que quiero? Beber de ti. ¡Oh! Yo te voy a sepultar. A sepultar. ¡Oh! Mi sonido lo hará. Sepultarte y beber tu sangre.